Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en el que tendremos a John Mayall y una recopilación de temas en concierto llamada Howling at the Moon, que fue recientemente publicada. Es una reedición, la verdad, y recoge algunos conciertos realizados por Mayall en la década de 1980. Este programa hace parte de la serie Blues Vivo, que transmitimos el último domingo de cada mes, y lo iniciamos con Gone from the Canyon, y lo continuamos con John Lee Boogie y Emergency Boogie. There's an old-time blues that's going through my mind. There's an old-time blues that's going through my mind. Mr. John Lee Hooker made the boogie time. The boogie children, the boogie children. Thank you. Do this little thing while they're fixing the drum. John Mayall nos ofrecía Rolling with the Blues, tema que hace parte del álbum Howling at the Moon que escuchamos esta tarde en la serie Blues Vivo, toda la energía del blues en concierto el último domingo de cada mes en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en esta emisión. Howling at the Moon de John Mayall trae una serie de grabaciones en concierto realizadas durante 1982 en Estados Unidos e Italia, una gira en la cual podríamos decir que los astros se confabularon para contar con la presencia de dos antiguos y muy importantes miembros de los Blues Breakers de John Mayall, el bajista John McVie y el guitarrista Mick Taylor. Continuamos nuestro programa con los temas Howling Moon y Room to Move. Esto es John Mayall en concierto. slide guitar. Thank you. One more chance with you. Well, I feel so bad, baby. Won't you give me one more chance with you? for the city of Robin. That's where I'm gonna be. That's where I'm gonna be. Presentábamos Sitting Here Alone de John Mayall, tema incluido en Howling at the Moon, álbum que hemos escuchado esta tarde en Historias del Blues en Javerian Stereo, en un programa más de la serie Blues Vivo, que llega a ustedes el último domingo de cada mes. Para cerrar este espacio tenemos The Stumble, los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.